Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos. Si bien nos sorprendió la nota que mandó el subsecretario de Trabajo pidiendo que se abra la paritaria, desconociendo que la paritaria estaba abierta, claro, y que nosotros la dejamos en un cuarto intermedio y que y que la fecha la pone los miembros paritarios, tanto del Ejecutivo como de los representantes de los trabajadores, vamos poniendo la fecha, nos causó un poco de asombro el desconocimiento claro, de este funcionario. Pero bueno, más allá de eso, el 16 a las 5 de la tarde vamos a estar nuevamente sentados con el gobierno provincial, que seguramente hará una oferta salarial, además de la paritaria docente, va a estar la paritaria de los otros trabajadores estatales en el mismo momento, donde también recibirán la oferta salarial. En el mismo momento, está bien. Sí, hubo un paréntesis en el comunicado de prensa que inquietó un poquito, ¿no? Si es necesario, tendremos que salir a las calles, ¿no? Bueno, en realidad, las variables económicas que hemos tenido en este último tiempo nadie estaría dudando de que han impactado negativamente en el salario de todos los trabajadores. Una fuerte devaluación de nuestra moneda, una pérdida de poder adquisitivo muy importante, causa del aumento que hemos tenido de los combustibles, de la canasta básica en general. Aún no podemos hablar de los tarifazos en la provincia de La Pampa porque, bueno, hay como la justicia no ha determinado. La Corte Suprema tiene que estar diciendo cuánto hay que pagar el gas, ahora cuánto hay que pagar la luz, ¿no? Claro, pero bueno, pero más allá de eso, sí, no podemos negar que ha habido en lo económico. Son todas cuestiones que han caído negativamente y son cuestiones preocupantes, y nosotros lo que le decimos al gobierno provincial es que esta oferta tiene que ir de acorde a la inflación que estamos viviendo. Está bien. Y hay números que hablan desde más del 40% y algunos del 50% de inflación, claro. Lo cual lo que faltaría para llegar a la inflación es un número bastante importante en cuanto a la oferta que deberían hacer. Se habla del 45 como una cosa más o menos aceptada por todos los sectores. Generalmente eso, y hay algunas consultoras que hablan de hasta del 50. Seguro. Pero bueno, también nos preocupan cuestiones que vamos escuchando, como por ejemplo decir a Peña que no hay que llamar a paritaria porque los salarios están por encima de la inflación. Eso nos preocupa porque son declaraciones que no se condicen con la realidad. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que ofrece el gobierno de La Pampa, ¿no? Claro. Yo creo que de todas maneras estos dichos de Peña, aquí en la provincia no van a tener mayor impacto, digamos, en lo que tiene que ver con la paritaria, con los sectores laborales. ¿Vos crees que sí? En realidad lo dijo en la reunión de gobernadores. Claro, bueno. Pero bueno, también es cierto que las provincias tienen autonomía para definir la pauta salarial. Sí. Es un indicador que no es bueno a nivel nacional, digamos. No es bueno, claro, para nada. UTELPA actuó como querellante en este caso por el tema Juan Carlos Tierno, el actual ministro de Seguridad. En realidad vos te referís a lo que pasó con la muerte del cazador. Sí, nosotros ya hemos fijado postura con respecto a eso. Nos parece aberrante, yo ya también es malo, dije en esta radio, nos parece aberrante que ocurran estas cosas. No se pueden solucionar las infracciones a los balazos, y bueno, menos perdiendo la vida de las personas, ¿no? Claro, porque son varias organizaciones, ¿no?, que firman esta querella conjunta, que hoy está a punto de ser interpelado por la Cámara de Diputados con un posible pedido de... Sí, que en realidad me parece que estamos toda la ciudad pampeana está como a la mano de una persona en la cual su metodología es totalmente, va en contra de la seguridad, todo lo contrario, ¿no? Si nosotros analizamos un poquito cómo va a estar actuando el Ministerio de Seguridad, metiéndose en distintos lugares que ni le corresponde, y ahora esto del cazador, que es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, nos parece que la cosa va por otro lado, y más en un estado de democracia. Por lo tanto, me tengo que extender un poquito con una cuestión más, porque no quiero dejarla pasar. Hubo rumores bastante instalados de que habría una intervención del Ministerio de Seguridad en las instituciones educativas. Nosotros hicimos, te digo lo que hemos hecho en esta parte, vos por ahí nos das los datos que puedas tener o lo que sepas del tema, ¿no? Nosotros hicimos alguna investigación, viendo a ver cómo se planteaba todo esto. Hablan de una capacitación del Ministerio de Seguridad en las escuelas. Bueno, en realidad nos preocupa eso, porque llevar estas formas y estas ideas a las escuelas nos preocupa totalmente, porque nosotros vamos por hacia otro camino. En realidad me parece que ya tenemos una problemática bastante complicada en las escuelas, y que es la de judicializar cualquier problema que pase dentro de las escuelas. Hoy tenemos un gran número de niños y de jóvenes judicializados. Claro, claro. No creemos que ese sea el camino correcto. Y esta es la tendencia que tiene Tierno, no solamente de judicializar, sino hasta de reprimir, ¿no? Y vamos a resistir a Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.